llorando por un amor. Tu dolor buscaba el fondo del mar. Te mostré las huellas de un desamor. Una vida para los héroes. Seca tus ojos, mira los míos, busca el amor ahora. Busca el olvido, yo te lo pido con mi dolor ahora. Ríe de nuevo, ven a mi vida, toma mi amor ahora. Yo te lo ruego porque te quiero, olvida ya el dolor, porque te quiero. Yo te pido que no llores, porque te quiero. Me entristece tu sufrir, porque te quiero. Yo te pido que no llores, porque te quiero. Ahora ven a mí. Seca tus ojos, mira los míos, busca el amor ahora. Busca el olvido, yo te lo pido con mi dolor ahora. Ríe de nuevo, ven a mi vida, toma mi amor ahora. Yo te lo ruego porque te quiero, olvida ya el dolor, porque te quiero. Yo te pido que no llores, porque te quiero. Me entristece tu sufrir, porque te quiero. Yo te pido que no llores, porque te quiero. Ahora sigo aquí.